Hola a todos amigos de Vidas en Red, aquí con Verso de Vidas en Red. Y bueno, encantado con el funcionamiento y el rendimiento que me está dando el MacBook Pro, que es el equipo que estoy usando además de manera intensiva, porque pensad que no puedo andar bien, ahora puedo apoyar un poquito más el pie, puedo andar, apoyar un poco la parte delantera del pie, pero estoy tomándome muy en serio el reposo, así que llevo vida monacal. No sé, aquellos que leísteis el libro de Misery de Stephen King, de ese escritor encerrado, pues así estoy viviendo yo, es decir, me levanto, desayuno, estoy aquí, me afeito, me cepillo los dientes y estoy con el Mac hasta la hora de comer, me echo una pequeña siesta, estoy con el Mac hasta la hora de mil y la verdad es que está portándose súper alucinante de batería y de todo. Esto ha sido, mirad que yo estoy encantado con mi portátil Samsung Galaxy Serie 5, pero lo productivo que es esto, lo útil que es y la batería tan brutal que tiene, lo poco que se calienta, es alucinante. Ayer cuando acabé la sesión, pues estuve viendo un poco el consumo de batería, porque le di una carga a mediodía, eso sí es cierto, y el administrador de batería pues te dice, me salió un mensaje que nunca había visto y es aplicaciones que están haciendo un uso excesivo de la batería, y me salía Google Chrome, y mira qué casualidad, hice el comentario de lo contento que estaba con el MacBook, lo bien que me estaba yendo, y pero comenté el tema de la batería y Duwe Goodlu dice, ten cuidado con, y dice, y si usas Safari el rendimiento de la batería es mucho mayor porque Chrome se devora la batería. Y yo soy un enamorado de Google Chrome, y sí es cierto que consume lo suyo, pero funciona muy bien, tiene todos los complementos, pero digo, bueno, es que no pierdo nada por usar Safari. Y así que hoy estoy ahí usando Safari, acostumbrándome un poco, porque sí hay algunas diferencias, y tened en cuenta que una de las decisiones más importantes es qué navegador estás usando de tu portátil, porque sin duda lo que más usamos de nuestro portátil son los navegadores. Así que una decisión de ese calibre hay que reflexionarla bien. De ahí están los Chromebooks, los portátiles de Google, que usan Google, bueno, usan Chrome OS como sistema operativo, que en realidad es un navegador y poco más. ¿Verdad? Que desde el navegador se pueden hacer hoy muchísimas cosas. Bueno, pues la verdad es que le estoy dando muchísima caña, estoy leyendo muchísimo. Le estoy descargando a mi madre es una feroz lectora, como sabéis ella vive en Reino Unido, y uno de los mejores regalos que llegamos a hacerle fue un lector de libros electrónicos. ¿Por qué? Pues porque enviarle un paquete de libros a mi madre me costaba más que los libros que le había comprado. Así que aunque ella era un poco reticente a comprarse, a leer libros en soporte de tinta electrónica, pues al final no le dimos opción, le regalamos el lector de libros, le metimos un montón de libros en la tarjeta, libros que a ella nos pedía, que a ella le gustan, y no le quedó otra que empezar a leer, y devora libros. La página PapiDCB2, pues tiene a los usuarios registrados, tiene un límite de 40 descargas diarias, así que le estoy descargando libros que ella me pide, o libros de novela histórica que me ha pedido ahora, para que la mujer pues cuando vaya por ahí pues pueda comprar. Aparte de eso, ella compra libros en Amazon UK, que le llegan rapidísimo los que puede, y los va leyendo. No es que no compre libros, hace un gran uso de los libros, consume libros, no es simplemente una rémora en el mercado editorial. Y bueno, ¿qué cositas estoy haciendo? ¿Qué cositas? Bueno, decir eso del MacBook Pro, que ha sido mi reconciliación. Desde antes de salir de Madrid, de cuando volví de Galicia, estaba con la idea, que me habló mucho Aroto, ¿no?, de quitar el CD y poner una unidad SSD. La verdad es que sale barato, porque ahora mismo un SSD de 128 GB está costando los 50 euros y el de 256 está costando los 100 euros. Puedes hacer dos cosas, sustituir el disco duro o bien sustituir la unidad, la SuperDrive, como le llaman los de Mac, que es simplemente el lector de CDs. Yo me inclino más a la SuperDrive por una razón, porque el disco duro que yo tengo son 500 GB, que es un disco duro hermoso, y además el equipo está nuevo. Y bueno, pues la verdad es que la unidad de CD no la uso, y sí ganaría mucho con en la unidad SSD en velocidad y en todo, ¿no? Todo el mundo lo ha contado, desde Dioscor, Arot, el mismo Abelillo, que también le metió hace a tiempo a su sobremesa. Esto, y ahora, ayer lo leía en Instagram, pues, que el amigo Camionero Geek, pues también lo había hecho, y además nos ponía fotos de su MacBook Pro ahí despiezado. Así que debe ser muy interesante. Debe ser fácil, sobre todo. Y yo me voy a animar. Lo único que tengo que hacer es. Tengo que hacerme con. Que eso lo tengo que hacer con calma. Y leer una memoria USB flash con Maverick instalado para. O sea, cargado para instalar, ¿no? Eso lo tengo hecho yo con Ubuntu, lo tengo hecho con Windows 8. Con Windows 7, perdón. Entonces tendría que hacer lo mismo. El amigo Arot tiene. Cuando estuve en la Campus Mac, lo tenía así. Así fue como formateamos el equipo y lo pusimos todo en marcha. Así que esa es la idea. O bien, creo que también con la copia de seguridad que hace macOS también se puede hacer, con lo cual sería otra opción. Sería otra opción. El problema es que no estoy del todo contento con la copia de seguridad que me ha hecho. Yo tenía un disco duro con el que hacía las copias de seguridad, pero tarda muchísimo. Realmente no sé qué pasa, si es que tarda así o tendría que formatear esa partición para volver a ocuparla en lo que son las copias de seguridad. ¿Qué estoy grabando? ¿Cómo estoy usando yo estos días de convalecencia? Pues estoy leyendo muchas cosas en inglés y lo estoy guardando en Evernote. Yo en Evernote tengo varias carpetas. ¿Cómo lo tengo organizado? Pues nada, es que no tengo muy, muy bien organizado. Tengo una libreta que se llama Web, donde voy metiendo todo. Y luego ya uso el sistema de etiquetas. Hay algunos fieles lectores que me lo estaban comentando ayer, precisamente. Ayer día 20, ayer era 20, sí. Ayer 20 de agosto, pues me estaban contando algunos, entre ellos Juan de y algunos otros, que se estaban poniendo al día con todo lo que tengo metido en Vidas en Red. Vidasenred.com, que es mi blog, que empezó en el año 2005. Hay poca gente que lo ha cogido desde el año 2005 hasta la fecha actual y se lo ha leído entero. Una de las primeras personas fue una amiga. Que en su momento creo que tenía podcast, no me acuerdo si tenía podcast, bueno, una amiga de Logroño que se lo zampó entero, un chico que se llamaba Neobius, y luego el amigo Meizu también se pegó un atracón y se lo leyó. La gente que lo ha hecho, y lo ha hecho desde la perspectiva del año 2014, lo que más le llama la atención, más allá de los dudosos méritos del blog, es cómo ha evolucionado la tecnología. Y también luego mis idas de olla, porque yo soy un tecnófilo, pero de pro. Es decir, no es que me guste la tecnología por la tecnología, es que la tecnología me hace pensar no solo en lo que ahora puedo hacer y cómo me ha cambiado la vida ahora, sino en lo que va a ser. Y de ahí me creé ese personaje que es Converso Damus, que a muchos de vosotros tanta gracia os hace, y que me permite elucubrar con esas posibilidades. Bueno, pues uno de los temas que aparece en Vidas en Red es el tema de los homeless geek. De hecho, si os metéis en vidasenred.com y os metéis en los pod favoritos, hay una sección que pone sin casa pero con portátil. Sin casa pero con portátil es una recopilación de historias que yo metí en su momento en mi blog. Leí, pues puse varias historias. Uno de un tío que se llama Kevin Barbeau, que es un blogger estadounidense que vive en Los Ángeles. Él es un homeless, es un vagabundo, o como dicen ahora, un sin hogar, que tiene un blog que se llama The Homeless Gay. Y trata de su vida cotidiana, su vida en las calles, cómo hace uso de los servicios públicos, cómo usa las conexiones inalámbricas. Este post lo escribí yo en el año 2006, ¿no? Él en el 2006 tenía un iBook. Ahora he leído recientemente su blog y él, bueno, él va haciendo trabajos esporádicos y tiene altibajos. También tiene algún tipo de problema mental que le incapacita y que le limita a nivel laboral, ¿no? Y hace poco pues entró en un Apple Store y se compró un MacBook Air, que para mí yo creo que es uno de los mejores equipos que puedes comprar si eres una persona sin hogar, bueno, una persona sin hogar y sin pasta, ¿no? Por el tema de la autonomía y lo bien que va y lo resistente que es. Él tenía un iBook que le habían donado, antes de los MacBook Pro, un iBook, y bueno, pues él iba por ahí, ¿no? Te contaba cómo iba por los paseos cerca de grandes hoteles, de casinos, en el estado de Nevada también, y cómo se iba conectando. Él tiene una cuenta de PayPal donde recibe donaciones y su blog lleva desde el año 2002. Sin techo, pero con portátil, ¿no? Él dice en su blog, dice, muchos sin techo tienen sus propios teléfonos móviles o celulares. Incluso algunos tienen ordenadores portátiles. Y esto lo cuenta en la revista Wired. Es muy interesante, la verdad. Estoy leyendo artículos chulísimos. Chulísimos. Estoy leyendo inglés más que nunca. Hay un artículo que en la revista Wired, que tenéis el enlace en mi página, en vidasenred.com, que se llama Los portátiles dan esperanza a los sin techo. Y hablan de cómo la tecnología permite a las personas con bajos ingresos o que viven en la calle pueden estar en contacto un poquito con la realidad. Pensad cómo puede afectar, o sea, nosotros en la cultura y en la, bueno, hablamos de Occidente. En el mundo en el que vivimos, donde buscar trabajo pasa muchas veces por tener una cuenta de correo electrónico y entrar en las páginas de búsqueda de empleo y acceder al banco y acceder a muchas cosas y buscar mapas y buscar información, no tener acceso a internet, no tener portátil, pues te puede limitar seriamente. Porque si tú tienes portátil, aunque no tengas casa ni tengas un proveedor de banda ancha, hay muchos sitios cada vez más donde puedes conectarte a internet, cada vez más. Entonces, eso te abre posibilidades que tienen, y posibilidades de ocio, ¿no? También la gente que está ahí está muy aburrida. Otro de los hombres de los que hablaba se llama Happy Eevee, que vive en una especie de autobús acondicionado, ahí tiene un generador de electricidad, y él pues tiene una especie de ahí de estación de televisión por internet, edita los vídeos, los sube a internet gracias a los hoteles y tal, y bueno, desde ahí pues monta sus historias. Luego está un tal Terry Hellerich, que se quedó en la calle después de que, bueno, no pagara el alquiler y lo pusieran de patitas en la calle. Y él, bueno, tiene ahí su teléfono móvil y por lo menos puede revisar su bandeja de entrada, sus cuentas bancarias, y tiene un pequeño negocio ahí que le da $100 al mes. Y es una persona que vive en el norte de California en una habitación alquilada. Bueno, hay historias de las que ya os he hablado. Una de las que os hablé es la de la página de Chris Dilerico, que ya no está activa. La página de Chris Dilerico es un blog de un tío que un día se encontró en un Starbucks un tipo que estaba con su ordenador conectado a internet. Pero su ordenador no era un portátil, su ordenador era una torre de sobremesa con un monitor CRT de esos grandotes, y el Notas tenía las santas narices de haber instalado ese pedazo de equipo que ocupa sobradamente las ridículas mesas del Starbucks, y ahí estaba el tío conectado a internet y se pasaba el día entero ahí. De hecho, él lo puso en su blog y varias gente empezó a hacer comentarios de sí, el tío está ahí todo el día, yo lo he visto dormir, y bueno, un día decidió acercarse con una amiga y entrevistarlo. Y el tipo pues les contó la historia que había detrás de la excentricidad que supone pues estar conectado en un Starbucks con un sobremesa gigantesco. Sobremesa que él encontró en la basura y reparó y le compró memoria RAM y un teclado. Y con él se conectaba a internet, iba con un carrito de supermercado y ahí se iba conectado. El chico se llamaba Corey, 21 años, un tío bien educado, aseado, etc. Y el tío pues estaba ahí todo el día pues escuchando música, chateando por Yahoo con chicas gorditas, porque el Notas tenía la obsesión de tener una novia gordita, un poco, en fin, sobre gustos, oye, no hay nada escrito, todos tenemos derecho a todo. Y bueno, lo entrevistaron y genial, ¿no? La cosa está, la historia termina en que él y su amiga, el blogger y su amiga, pues para su cumpleaños le hicieron un regalito de dinero al chaval, a Corey, al al chico sin hogar que vivía en el Starbucks, y él, pues para que fuera por acción de gracias a ver a su familia y tal. Y el tío, en lugar de ir a ver a su familia, pues lo que hizo fue comprarse otro teclado y no sé qué, y reparó, y un monitor para el portátil que tenía roto, que no le funcionaba el monitor, y así estar en el Starbucks con dos equipos, el sobremesa y el portátil que tenía el monitor roto, con un monitor adicional. Bueno, una historia. Los chicos, la verdad es que se enfadaron un poco por cómo hicieron, y lo mejor eran los comentarios que hacían en el blog, porque la gente comentaba en el blog: mira, hay gente que tú le das dinero y en vez de gastárselo en comida se lo gasta en vino o en drogas. Bueno, pues estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de vagabundo que, en lugar de gastárselo en drogas, se lo gasta en tecnología. Esto me sonó, pero muy, muy cyberpunk. Muy cyberpunk. Bueno, pues estos son un post que yo hice en Vidas en Red. También en Vidas en Red hablé de un chico. Estoy haciendo un poco de historia, de recopilación, de un chico que vivía en la librería. Perdón, en la librería. Las librerías en inglés. La biblioteca de la Universidad de Nueva York. Esto hablo de hace varios años. El tío tenía un blog que se llamaba Bob's Guy o algo así. Algo así se llamaba. El blog ya no existe. Y el tipo, pues, como la biblioteca está abierta toda la noche, pues el tío se pasaba ahí el día y por la noche pues juntaba varias sillas, dormía y nadie le decía nada. Él tenía varias taquillas, se duchaba en casa de amigos, de vez en cuando alguien le dejaba un sofá. Y el tipo, pues claro, tenía tres trabajos y resulta que lo que comentan muchos estudiantes, ¿no? El alojamiento es muy caro. Entonces, bueno, pues él decidió prescindir del alojamiento y seguir estudiando en la universidad. El chico ya se graduó en la universidad, está haciendo cursos de especialización, y bueno, cuando el asunto se hizo público, el decanato de la Universidad de Nueva York, pues lo que hicieron fue ofrecerle una habitación para estudiantes con pocos recursos, y se quitaron un poco esa mala publicidad que había generado. Bueno, pues la historia no es que se repita, es que es casi la misma. El 29 de octubre del año 2013... en el New Yorker, la página de New Yorker, pues surge la misma historia en la misma biblioteca de la Universidad de Nueva York, durmiendo entre las sillas. La historia es muy parecida, pero es de un chaval que se llama Félix. El tipo estudia filosofía y está en la misma biblioteca, en la biblioteca Elmer Holmes Bob's Library. Y el tipo, pues lo que decidió es: mira, yo más o menos tengo cubiertos mis gastos. Pero ¿qué ocurre? Que muchos estudiantes, para poder tener un alojamiento, se endeudan. Entonces el tío hizo las cuentas y dijo: mira, yo con lo que gano puedo pagar la universidad, con las ayudas y tal que tengo puedo pagar la universidad, puedo comer, pero no puedo pagarme un alojamiento porque entonces ya me endeudaría. Así que prescindió del alojamiento y volvió a habitar la biblioteca Elmer Holmes. Y nada, pues vivía eso con dos taquillas, una para ropa y otra para lo que él llama su escritorio. Ahí metía su portátil, un reproductor de DVD, varias bolsas con lápices, folios, documentos, etcétera, ¿no? También bolsas con algo de comida para picotear, ¿no? Y ahí en el artículo, pues, es del New York Observer, pues ahí aparecen fotos de su taquilla con su ropa, cómo se organiza el tío. En la universidad, en la biblioteca, pues tiene wifi y el tipo, pues, ahí está viviendo. Pero en este caso es un homeless, un sin hogar, voluntario. Es decir, el tipo ha decidido vivir así, por conveniencia, no por imposición ni por necesidad. Esto es un fenómeno porque en Estados Unidos es un país muy próspero. Sin embargo, no tiene un colchón social como podemos tener aquí en algunos países de Europa. Es decir, prestaciones por desempleo, aunque en España, desde luego, cada vez menos. Y así está el tema de los desahucios. Pero en Estados Unidos es aún peor, ¿no? Es decir, en Estados Unidos quizá perder el trabajo te puede mandar a vivir en la calle en muy poco tiempo, sobre todo si no tienes familia o no tienes muchos apoyos. Hay una página que se llama The Survivalist Blog. .net, de survivalistblog.net, donde dan consejos prácticos de la experiencia personal de cómo sobrevivir siendo un sin hogar. Y está genial, es un artículo del año 2012 donde te cuentan cómo puedes ser un superviviente urbano. Es genial. Y los consejos que dan, pues en cuanto a la higiene, en cuanto a cómo conseguir comida, el tema de agua, de internet, radio, telefonía, transporte, cómo vivir en invierno, cómo hacer uso de los parques, es muy, muy interesante. Tengo muchas, muchas más historias de ese tipo. El Odi.com recopila varias historias, recopila 8 historias de homeless urbanos, de gente sin hogar urbana. Una es una historia que me recordó a otra que leí, ¿no? Un tipo que vivía en las oficinas de América Online, de AOL, durante 2 meses. Pues, bueno, era un chaval que estaba en una especie de programa de 4 meses de estudios y en las oficinas de AOL. Ya sabéis cómo son estas empresas de tecnología, que son gigantescas. Bueno, pues el nota acabaron sus 4 meses y el tipo dijo, ah, pues yo sigo viviendo aquí. Porque en esas oficinas hay sofás por todos lados, hay restaurantes con comida gratis, hay duchas, gimnasios, pues nada. Y el tipo estuvo viviendo ahí un tiempo hasta que al final lo pillaron. Pero esta no es la única historia, porque no lo guardé, que es un gran error, pero yo en su momento leí de un tío que estuvo en las oficinas de Google haciendo lo mismo, hasta que al final el personal de seguridad dijeron, ostras, este tío es que no se va a casa. Y era un chaval que era programador, y estuvo también, pues no sé, sin un curso o en algo así. Y el tío decidió terminar su aplicación y ahorrarse el dinero de alojamiento viviendo en las oficinas de Google, ¿no? Bueno, hay varias historias, ¿no? Algunas más o menos raras. Un tío que estuvo viviendo durante 2 semanas en una una biblioteca. Se ve que las bibliotecas en Estados Unidos son sitios muy socorridos para la gente sin hogar. Yo en Madrid lo he visto, en la biblioteca Acuña he visto a gente que pasa el día durmiendo ahí, que es un poco chungo, ¿no? Los aeropuertos son otro día, ¿no? Otro sitio que la gente escoge para vivir, ¿no? Hubo un tío que estuvo viviendo 4 años en una terminal. Hay una película de algo parecido, ¿no? Que de hecho que está basada en hechos reales, que la interpreta Tom Hanks. Bueno, en la terminal número 1 de Heathrow, un tipo estuvo viviendo ahí 4 meses y el tío pues sobrevivía, ¿no? Comiendo las sobras de los demás, durmiendo en los sillones que había, hasta que, bueno, su madre dio con él y pudo recuperarlo, ¿no? Un poco. Hay un artículo de la revista Wire de septiembre del 2013 que se llama Sin hogar, sin empleo y sobreviviendo con bitcoins. En la portada, en la cabecera del post, aparecen 3 tipos, Paul Harrison, Chris Cantola y Jesse Angel, los tíos sentados en el suelo, cada uno con su portátil, conectado a enchufes exteriores, en el exterior, en la calle, y con sus mochilas, y son tíos que viven en las calles de Pensacola, en Florida, ¿no? Y que están sin hogar, viven en la calle, y los tíos viven de bitcoins. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, bitcoins es esa moneda online que hay por ahí, que por cierto, me estoy metiendo en el tema de bitcoin, quizá grabe algo de eso, aunque no me atrevo a grabar algo habiendo gente como mi buen amigo Mist, que conoce el tema bastante a fondo, ¿no? Y espero grabar con él y charlar con él. Bueno, pues hay gente que consigue dinero a cambio de Bitcoin. ¿Haciendo qué? Pues haciendo cosas como ver vídeos. O sea, tragarse publicidad, ¿no? Y hay empresas por ahí pues que te pagan por ver vídeos, reciben donaciones, y bueno, con eso los tíos van un poco montándose la vida. La verdad es que los tíos tienen una pinta que pa' qué, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo utilizan las bitcoins para conseguir algo ahí de dinero. Los tíos van con sus teléfonos móviles, van mirando sus carteras de bitcoins y consiguiendo ahí algo de pasta. He leído por ahí, pero pasa que no he conseguido muchos enlaces. He leído referencias de que en Estados Unidos Obama estuvo ofreciendo teléfonos gratis con planes de voz y de SMS a gente con bajos recursos, ¿no? Como una ayuda para salir adelante. La verdad es que en la sociedad en la que estamos, estar sin teléfono es no existir. En un sentido más literal de lo que podemos pensar. Es decir, tú no tienes teléfono, ¿y quién te llama cuando tú has dejado un currículum? ¿Cómo contacta contigo? ¿O un correo electrónico? Bueno, pues hacían eso, ¿no? Y hay una fundación en Hollywood, fijaros lo que estoy leyendo, es que el tiempo libre da para mucho. Hay una fundación de guionistas y actores de Hollywood, sobre todo de guionistas, que lo que hacen es donar sus portátiles. Estos tíos lo que hacen es que cuando un portátil se les pone viejo, en vez de venderlo, tirarlo o regalarlo a alguien de la familia, pues lo donan para familias con bajos recursos o gente que vive en la calle y que les ayuda pues a buscar trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? Algunos lo verían quizá como una excentricidad, ¿no? Es decir, bueno, es que, jolín, ¿quién necesita ahora un portátil, ¿no? Cuando lo más urgente es conseguir algo de dinero para comer. Pues no, amigos, no. En la sociedad en la que vivimos, esto puede ser igual o incluso más importante que saltarse una comida, quizá. Así es. Entonces, hay sitios que están ofreciendo portátiles. Luego hay un tema que quizá también a otros les puede parecer superficial, ¿no? Pero he leído varias historias de gente sin hogar. Pues, por ejemplo, un tipo que es veterano del ejército, que ya está mayor, es un hombre anciano, ya sus posibilidades de trabajar son nulas, recibe una pensión del ejército que no le da para tener un hogar, y el tipo pues vive en una furgoneta, y el tío pues creo que recibe $295, es decir, recibe una prestación muy, muy bajita. ¿Qué es lo que hace este tío? Pues tiene un portátil que pues por ahí consigue. Portátiles baratos hay por todos lados. En IDC Online, Italia, Dinamarca, Castilla. IDC Online podéis encontrar por 200 euros equipos estupendos. La cosa es que hoy en día hay portátiles muy, muy, muy baratos por poco dinero. Y el tipo este, ahora os hablaré de uno. El tipo este, pues, ¿qué hace? El tío tiene un portátil, se conecta al wifi de restaurantes y sitios así, y por muy poco dinero, y esa es la verdad, por muy poco dinero, el Notas tiene una cuenta de Netflix. Sí, tiene una cuenta de Netflix. Y nada, le gusta mucho ver películas, el hombre está mayor, el hombre vive solo, que eso es bastante triste. Y bueno, pues con su portátil, el tío no sabía nada de ordenadores, él se compró un portátil de estos viejos, un Dell, que funciona muy bien, y aprendió a usarlo por sí mismo. Y nada, pues el hombre lee, el hombre ve sus películas y pasa sus días de la mejor manera y con la dignidad máxima posible. Estuvo trabajando de guardia de seguridad, guardando una obra, pero bueno, los trabajos no abundan, ¿eh? A veces a la gente que no tiene empleo, no tiene problemas, muchos les dan soluciones facilonas como... Pues trabaja lo que pueda, reparte publicidad. Sí, amigos, no es tan fácil. Hay otro tipo, que es el poeta Charles, del que yo también escribí en su momento en Vidas en Red, si no recuerdo. El poeta Charles es un tipo muy interesante, ¿no? Es de estos tipos pues un poquillo excéntricos que vive en la ciudad de Nueva York con un portátil, escribe poesía y tal, lee libros, lee artículos de la Wikipedia, tiene un iPod y cuando se le acaba la batería del portátil, pues con la batería del iPod lo usa de un iPod viejo, pues lo usa para leer textos que se ha descargado, y el hombre pues pasa sus días ahí un poco bohemio, ¿no? En este tipo en concreto, el poeta Charles, y le dedicaron un largo artículo y fue muy interesante, ¿no? Bueno, hablando de portátiles, decía pues que la tienda IDC Online ofrece portátiles de segunda mano, remanufacturados. Yo he comprado portátiles, he comprado ya tres portátiles, uno para mí que lo usé y luego lo vendí, y otros para amigos. En concreto, creo que han sido dos o tres portátiles que he comprado para amigos, portátiles de calidad, y IBM, Lenovo, que son portátiles que son carne de perro, eso es irrompible casi. Y por 200 y pico euros. El otro día mi amigo José Antonio me mandaba un correo que le voy a dar lectura porque me ha parecido sumamente interesante. El correo me decía así, ¿no? Dice que él encontró por 170 euros, 170 euros, amigos, pues en un outlet, encontró un netbook de 11,6 pulgadas, un Asus X200 CA, y él le metió Windows 8 y le metió un disco SSD, y bueno, y dice que el portátil lo usa para todo, es decir, hasta lo usa para su trabajo, le conecta un monitor externo y bueno, ahí le da una caña y dice, él me dice, mira, yo estoy buscando un poco el minimalismo, ¿no? Entonces es un equipo que es pequeñito, que lo puedo llevar a cualquier sitio y que cubre mis necesidades, ¿no? Evidentemente él no lo usa para jugar hay otras cosas, consolas y demás que funcionan mucho mejor, ¿no? Y él dice, siguiendo investigando el tema este de Acer, pues resulta que descubrió que una ventaja que tiene ese equipo es que tiene un micro de más bajo consumo y de igual rendimiento, un equipo que permite refrigeración pasiva, es decir, no tiene ventilador, silencio absoluto y que según el fabricante, pues tiene 8 horas de batería. Este es un modelo que él encontró y está en la página web de Acer por 288 euros. Os voy a hablar de este equipo porque me ha parecido interesante. Es un netbook, ¿eh? Es un netbook, pero claro, no es como el netbook penco que yo tengo, que es un Medium que es malo, que no sé qué hacer con él, porque me da vergüenza casi hasta regalarlo. Lo vendería por 50 euros, la verdad. Bueno, este equipo, el del que hablaba mi amigo José Antonio, es un Acer TravelMate B115M. Acer TravelMate B de Barcelona 115M. Lleva Windows 8.1 Pro, pero eso se puede cambiar porque ya lo he hecho. Y el procesador que lleva es un Intel Celeron N2930 Quad-Core A1.83. 4 GB de RAM DDR3, eso está muy bien, 4 GB de RAM, un disco duro de 500 GB, muy bien, muy, muy bien, una pantalla de 11,6 pulgadas, LED HD, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, muy interesante, y el fabricante dice 8 horas de batería, que seguramente se queden en 5 o en 4, sigue pareciéndome una opción magnífica. 280 euros lo tienen, en 279 euros lo tienen en la página del fabricante y puede ser un equipo bastante interesante, muy delgadito, habrá que ver cómo se calienta, pero a mí me parece un equipo bastante digno, seguramente que el procesador no sea de la última gama, pero para tareas ofimáticas internet es de 64 bits, seguro que con esos 4 GB de RAM cumple de sobra, y Windows 8.1, que la verdad sea dicha, pues va muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la verdad es que hay portátiles de segunda mano, que están muy bien de precio, pero es que la verdad es que los portátiles, que ya son una tecnología obsoleta, pues ya están, ya en sí, están algunos están muy, muy, muy económicos. Y muy bien, pues estas son las cosas que estoy leyendo, desde mi fiel MacBook Pro, que me está... La verdad es que después de esta convalecencia le estoy cogiendo un cariño enorme. No sé si al final voy a tener que ir al médico. La verdad es que he mejorado mucho. Puedo apoyar el pie, no tengo dolor. No me duele tanto a la presión. Pero sigo sin poder andar bien. Así que seguramente ya cuando esté en Madrid me vaya al médico y que me diga si sigo reposando o si me tienen que amputar o yo qué sé, qué tendrán que hacer. También estoy con el 3G de Movistar, que me está dando unas tasas de transferencia bestiales, 20 megas de bajada, 2 megas y pico de subida. Creo que lo contaba el otro día, ¿no? Tenemos el internet de una vecina. Una vecina nos ha ofrecido la clave de su wifi y mi madre y mi hermana se conectan desde ahí. Pero yo no quiero abusar porque además hago mucho uso de internet y bueno, ya que la mujer ha tenido la gentileza de ofrecerlo, pues no vamos a a que ella vea, bueno, no creo que ella se ponga a ver en la IP del router cuántos dispositivos hay conectados, pero si lo hiciera, pues no quisiera ver que está la familia de gitanos ahí abusando de ella. No. Estoy con mi 3G de Movistar. La verdad es que incluso va mejor que otros 3G. De hecho, mirad qué curioso, he encontrado una señal de ONO. ¿Os acordáis que lo que comenté de ONO, que tiene una señal pública y una privada, los routers de ONO? Pues me he conectado con el teléfono móvil, que ahora mismo es la única forma de conectarse, al ONO Wi-Fi, pero la velocidad es vergonzosa, o sea, imposible para navegar. Así que he pasado olímpicamente y lo que he hecho es pues usar mi conexión de... Además 3G, no he prescindido del 4G, porque para lo que estoy usando me sobra, y genial, ¿no? Y una cosita más, ya sí que termino, ya me callo, amigos. Hay un servicio que... Ayer fue el cumpleaños de Ángeles, de Camela, y nuestro amigo Miguel Ángel Cabrera estuvo haciendo emisiones de streaming de vídeo en directo, ¿no? Hay un servicio que se llama Tweetcasting.tv. La verdad es que está muy bien. Estuvieron ahí esperando a que bajara Ángeles para darle un ramito de flores y salir a cenar. Y seguimos, unos cuantos fans de Camela, seguimos la transmisión en vivo, recuerdo, tweetcasting.tv. Hay aplicación para Android, seguro que para iOS también. Y tanto el audio como el vídeo fueron muy, muy bien. Así que un saludo al amigo Miguel Ángel Cabrera. También un saludo para Ángeles de Camela. Que tenga muy feliz cumpleaños. Y gracias por recomendarnos este servicio a Miguel Ángel Cabrera, que la verdad es que ya me lo he instalado y seguramente haga alguna prueba porque va fenomenal. Bueno, amigos, os dejo un saludito y hasta pronto. Something. I'm pushing to stay with something.